Todos tenemos seguramente en nuestra memoria la imagen clásica de las películas románticas donde el protagonista de repente se da cuenta que el amor de su vida se está por ir, lo está por perder, cambian las circunstancias, pero la escena es más o menos la misma. Entonces, es al final de la película, ¿no? Es como el final. Deja todo, sale corriendo, se toma un taxi, sabe que tiene que llegar justo antes de que ella se tome el avión, llega corriendo al aeropuerto y justo antes de que ella pase ahí la línea o aborde el vuelo, la toma del brazo, le da un beso, final feliz, vienen los títulos, ¿no? Estoy seguro que todos hemos visto alguna vez esa imagen. Es más, no sabría decir ni a qué película, es como una suma de un montón de películas que más o menos repiten el mismo esquema. Esta idea de que hay un amor que si no lo descubro, digamos, o que si priorizo otras cosas, me lo pierdo. Y que si me lo pierdo, es la peor decisión que puedo tomar en mi vida. Al contrario, la mejor decisión es dejar todo para conquistar ese amor que estoy a punto de perder. Bueno, supongo que todos, al ver esa escena, nos debe pasar como dos cosas, ¿no? O por un lado, decir, ay, capaz yo tendría que haber hecho, ¿no? Uno se arrepiente de la decisión que tomó. O al revés, uno recuerda con cierta alegría o risueñamente las locuras que hizo por amor, ¿no? Bueno, de alguna manera el Evangelio de hoy nos plantea esa pregunta. Lo hace con otro lenguaje, tal vez un poco más duro o a propósito, directo. Pero en el fondo Jesús nos está preguntando, ¿vos me amás de tal manera que estás dispuesto a dejar todo por mí? ¿Tu amor por mí es tan loco, por decir así, te lleva a hacer locuras de amor para estar dispuesto a dejar todo y salir corriendo para no perderme? Jesús lo dice, como les decía, con palabras más provocativas, ¿no? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, etc. Pero en el fondo la pregunta que está detrás es esa. ¿Me amás suficientemente? ¿Estás locamente enamorado de mí? Esta pregunta que nos hace Jesús solo la podemos entender en el contexto de un amor más grande todavía. Lo digo de otra manera. Solo podemos preguntarnos si nuestro amor por Jesús es suficientemente grande si nos hemos dado cuenta que Él nos amó primero de la misma manera o mucho más todavía. ¿Qué quiero decir? Que ese enamorado, loco, que corre para no perder su amor, es Jesús. Y es Jesús que lo hizo con nosotros. Él es el que estuvo dispuesto a perder todo, a entregar todo, para no perdernos a nosotros. Lo voy a decir medio brutamente, pero es como si Él dejara la tranquilidad de la Trinidad para venir a este mundo y buscarnos a nosotros. Después dejó la tranquilidad de su pueblito, de Nazaret, para salir a recorrer Galilea y llegar a Jerusalén y no perdernos a nosotros. Dejó su tranquilo oficio de carpintero para convertirse en pescador de hombres, si quieren, y entregó todo, entregó su vida para conquistarnos a nosotros. Y lógicamente, el que ha dejado todo por nosotros, ¿qué nos va a preguntar? Y nos va a preguntar si lo amamos de la misma manera, si también nosotros estamos dispuestos a dejar todo por Él. En esto consiste nuestra fe, esto es ser cristianos. Esto es lo que hoy el Evangelio quiere preguntarnos. Es una pregunta muy honda y muy profunda, porque va a la raíz de nuestra experiencia religiosa. A veces, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nuestra experiencia religiosa, nuestra fe, se queda en la periferia, en cumplir ciertos mandamientos, el culto, en alguna doctrina, como si eso fuera la fe. Y la fe no es eso. O mejor dicho, si quieren es eso, pero es mucho más que eso. O dicho de otra manera, si no está en el corazón de nuestra fe la experiencia de un amor tan profundo, tan hondo, tan revolucionario, que nos lleva a dejar todo por Jesús, si eso no está en el corazón de nuestra fe, todo lo demás es una cáscara vacía. Solo desde esa experiencia de amor sostenemos un culto, sostenemos una forma de vivir, la ley, el sermón de la montaña que contaba Jesús, ¿no? La ley de ese amor hasta las últimas consecuencias. Solo desde ahí sostenemos algunas verdades, desde esta experiencia profunda, íntima, de amor por Jesús y de ese encuentro profundo con Jesús. Cada uno podrá pensar cómo vive su fe. Alguno creerá que dejar todo por Jesús es hacerse religioso, monja, sacerdote. Pero esa es una manera. Cada uno podrá descubrir la propia, porque también todo bautizado, los laicos, todo cristiano está invitado a tener esta experiencia. Si quieren, para ayudarlos en la reflexión, pero les queda a ustedes la pregunta, ¿no? Pero se me ocurren tres cosas en las que uno puede revisar su fe. Y quiero decir con esto, revisar tu amor. ¿Es tan grande tu amor por Jesús para hacer locuras de amor como las hace el enamorado del adolescente por su novia? Un aspecto es la intimidad con Jesús, la oración, la lectura de la palabra, ¿no? Si no tengo deseo de estar íntimamente con Jesús, la adoración permanente que sostenemos en nuestra comunidad, si no está ese espacio de intimidad con Jesús, mi amor es bastante flojo. Pero no alcanza, o mejor dicho, esa intimidad con Jesús no termina y no se cierra ahí, sino que al contrario, se abre a otras dimensiones. El que está enamorado de una persona, por supuesto, quiere compartir con esa persona, pero no solo comparte tiempo con esa persona, también comparte proyectos y sueños. Por eso cuando dos personas se enamoran y se casan, empiezan a proyectar juntos, los sueños empiezan a compartir. Esa es otra dimensión. Si estoy enamorado de Jesús, el proyecto de Jesús, el sueño de Jesús, es también mi proyecto. ¿Tenemos con Jesús un proyecto común? Por poner un solo ejemplo, Jesús hablaba del reino de Dios. Todos podemos describirlo: reino de amor, de justicia, de fraternidad, de paz, de solidaridad. Jesús entregó su vida por ese sueño. Nosotros estamos dispuestos a lo mismo. El sueño de Jesús es mi propio sueño. O tengo mi plan paralelo, mi vida paralela. Vos decías lo tuyo y yo deseo lo mío. En una pareja sería ridículo. Una pareja no llegaría a buen término si cada uno tiene su propio proyecto y esos proyectos no coinciden. En algún momento hay conflicto. Y lo mismo pasa en nuestra relación con Jesús. Y por último, y relacionado con esto, ese proyecto de Jesús, ese sueño de Jesús, que también es el nuestro o quiere ser el nuestro, nos va a llevar al hermano, al prójimo. Como si el enamorado le dijera a su enamorada, mira, tus amigos son mis amigos, tus seres queridos son los míos también. Integramos en el amor al amor de los demás. Y esto es entonces lo que Jesús también en el Evangelio de hoy propone, ¿no? Lo dice de esta manera: el que los recibe a ustedes me recibe a mí. Como diciendo, los amo tanto que el que los ama a ustedes me ama a mí. Y el que les hace mal a ustedes me hace mal a mí. Y eso que lo podemos pensar para cada uno de nosotros, Jesús nos dice eso a nosotros, también lo podemos pensar al revés. Jesús se lo dice a los otros para nosotros, es decir, cada vez que amamos al prójimo, cada vez que hacemos algo por el otro, Jesús nos dirá, qué bueno, pues lo estás haciendo por mí, porque yo a ese otro también lo amo como a vos. Y ese otro también es alguien por el que estoy dispuesto a dar la vida. Ese sueño de fraternidad universal que tiene Jesús. Tres aspectos que podemos pensar: la relación íntima, los sueños compartidos, el amor al prójimo. Ese loco amor por Jesús tiene que revolucionar nuestra vida. El Evangelio de hoy nos lo pregunta y podemos tomarnos esta semana, si quieren, para revisar y renovar nuestra fe, que tiene que ver con esta experiencia profunda de amor.